Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde una radio muchas voces, informamos sobre las repercusiones de la marcha ayer en la ciudad de Córdoba, donde el repudio al DNU y la ley ómnibus fue masivo. El secretario general de ATE, Federico Giuliani, se refirió de esta manera a la importante convocatoria. Jamás se vio un ataque tan frontal y directo en tan poco tiempo de parte de un gobierno, el neoliberalismo, el fascismo que hoy gobierna la Argentina, si bien tiene parte de la legitimidad con el voto popular, no puede tener la impunidad para refundar la patria con un decreto. Eso se discute. Mariano Pomelo, del Cordobazo Cultural, expresó que con las medidas que impulsa el gobierno se pierden derechos y se atacan los cimientos de la cultura de todo el territorio argentino. Somos gestores, productores, hacedores, nos exponemos, nos pronunciamos y le decimos no a la ley ómnibus, no al DNU, abajo cualquier tipo de medida que atente contra no solamente los derechos, sino la democracia de la gente. Por su parte, Gustavo Tisera, integrante de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Córdoba, destacó que la decisión de estar en la movilización es defender la democracia. Es en general un retroceso muy grande. Son medidas dictatoriales. Reconocemos que fue elegido por la gran mayoría, pero las elecciones no es más que una parte de la democracia. La democracia no comienza ni termina con las elecciones, sino justamente la democracia es la defensa del pueblo. Lo que está haciendo acá es todo lo contrario. Por eso estamos en contra del DNU y la ley ómnibus. En Capilla del Monte, las organizaciones convocaron a partir de las 18 horas, al igual que en otras localidades del noroeste provincial. Además, varias compañeras y compañeros de la red de comunicadores de Farco se hicieron presentes en la ciudad de Córdoba para participar en la manifestación. Para el informativo Farco, reportamos desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.